dejar atrás el lugar donde nací, pero me voy detrás de ti. Llevaré en el corazón el deseo de querer. 20 años y la ilusión aún sin perder. Voy detrás de ti porque te quiero. Thank you.